del mañana y del ayer. Ya no puedo ver la luz del día, pero puedo ver la energía del mañana y del ayer. Las visiones nunca se habían abierto hacia mí como ahora. Y este lugar es especial, y este momento un fractal exponencial. Las melodías se buscan y encuentran, y de la gran maraña eléctrica de tal vez surge el único hilo, como un rayo el único hilo, imparable el único hilo, el destino. Ya no puedo ver la luz del día, pero puedo ver la energía del mañana y del ayer. Ya no puedo ver la luz del día, pero puedo ver la energía del mañana y del ayer. Las visiones nunca se habían abierto hacia mí como ahora. Y este lugar es especial, y este momento un fractal exponencial. Las melodías se buscan y encuentran, y en la gran maraña eléctrica de tal vez surge el único hilo, como un rayo el único hilo, imparable el único hilo, el destino. Surge el único, como un rayo el único, imparable el único. Surge el único, como un rayo el único, imparable el único.